Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo 11 de agosto, estoy en la ciudad de Cusco y este es el capítulo piloto 2.0 de La Cocina Está Abierta. ¿Qué 2.0, piloto 2.0? Bueno, porque es la segunda vez que lo hago. Ya tengo, La Cocina Está Abierta, ya tiene varios capítulos publicados, pero son capítulos con los cuales no estoy conforme. No me gusta ni el sonido, no me gusta el tema, no me gusta cómo está. Entonces decidí hacerlo todo de nuevo. Hasta ahora venía hablando de un viaje que hice a Buenos Aires en micro desde acá, desde Cusco. Y cada vez que me senté a grabar, todos los capítulos nuevos que me senté a grabar, más que hablar de historias de cocina, que era el tema principal, el tema del cual se trataba este podcast, terminaba hablando de cocina. Entonces dije, bueno, ¿para qué? Seguir haciendo algo con lo cual no estoy conforme, algo que no me llama la atención, vamos a hacer algo de cocina directamente. La idea es hacer algo interactivo en el cual ustedes me puedan consultar cosas o dudas que tengan sobre cocina, yo dar algunos tips, secretos y algunas recetas, pero también, si sale lo de las historias, contarlo, meterle las historias ahí en los capítulos y hacer algo mixto. Voy a tratar de que cada capítulo dure máximo 15 minutos y mínimo 7, que tengan un promedio de 10 a 12 minutos, que sea algo divertido y que la pasemos bien. Tratar de que la frecuencia sean entre una y dos veces por semana. Creo que el contenido que va a tener va a ser interesante. Creo que vamos a pasar un buen momento. Estoy seguro de que vamos a pasar un buen momento y que vamos a aprender tanto yo como ustedes. Bueno, esto es todo por ahora. Solamente les quería explicar de qué se trataba esto y por qué todo de nuevo. Y nada, nos estamos escuchando. Hasta luego. Como decía el gran Tato Bores, a seguir laburando, vermut con papas fritas y nos estamos escuchando.